La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Arrancamos la emisión número 594 de Oral y Público. Nos acercamos al ritmo de siempre, a uno por semana, al programa número 600, que no será un hito en la historia de Oral y Público, porque intentamos que todas las semanas sea un hito. Tenemos tránsito alrededor de tres juicios en la jornada de hoy, tres juicios que estuvimos transmitiendo durante esta semana, más corta por el carnaval, para quienes nos están escuchando en vivo a través de la Retaguardia de AM690, y alguno que nos queda del anterior. Este programa sale al aire los jueves a las 21 inicialmente, después tiene muchos otros horarios y muchos otros días de emisión en las radios comunitarias de todo el país que nos aceptan en sus grillas, pero la realidad es que salimos los jueves a la noche en vivo y el juicio que viene al día siguiente, el viernes, en general nos queda desfasado y muchas veces con Paulo Giacobbe tenemos que hacer como un esfuerzo porque no se nos pierda lo que sucede los viernes. Bueno, la semana pasada estuvimos en el juicio que tiene que ver con el cuarto tramo de Sheraton y allí escuchamos el testimonio de Verónica Castelli, un testimonio de una hija conmovedora. Bueno, ya lo vas a escuchar porque vamos a comenzar con eso. También vamos a volver a recorrer el juicio Atlético Banco Olimpo en el quinto tramo, la historia de Manuel Guerra. Porque digo, vamos a volver a recorrer, no porque escuchemos testimonios que ya escuchamos, sino porque ya escuchamos sobre su historia, su paso por el Atlético, aquel cliché, aquella matriz de elaboración de una revista que se encontró en las excavaciones arqueológicas del Atlético y que dieron cuenta, entre otras cosas, que Manuel Guerra había estado allí. Y también vamos a estar recuperando parte de lo que fue la segunda jornada de alegatos en el juicio Hogar Casa de Belén, que está en ese recorrido final de la reconstrucción de todo lo que sucedió en las testimoniales, que cada parte tomará, por supuesto, a su antojo para poder generar contenidos que acusen o que intenten convencer a los jueces de que hay que condenar o que hay que sobreseer a los 8 acusados en este juicio. Y la verdad es que todo lo que vamos a escuchar es valioso, son sonidos muy valiosos, así que vamos y venimos rápidamente para meternos a escucharlos. Y como te decía, vamos a empezar con el testimonio de Verónica Castelli, que estuvo entre las primeras tandas de testimoniales de un juicio que no será muy extenso tampoco, que es el cuarto tramo de Sheraton. En un momento muy visual, seguramente también será muy conmovedor en lo radial. Castelli, bueno, dio cuenta de un libro de cuentos dibujado, realizado por su mamá, que ella entendió como un mensaje para que buscara a su hermana que nació en cautiverio. Vamos a empezar a escuchar la historia de Verónica, comenzando, por supuesto, por la de sus padres y una mudanza realizada con apuro. Mi mamá se crió y vivió casi toda su vida en Merlo Norte, que es un barrio obrero de provincia de Buenos Aires, y ella era maestra jardinera y era catequista y comenzó a vincularse con actividades sociales a través de un grupo que se reunía en la iglesia de la Medalla Milagrosa. Mi papá era de Merlo Centro. Él, cuando terminó sus estudios, comenzó a hacer el seminario para ser cura, y en un encuentro de la iglesia que se organizó en Merlo, de todos los que hacían trabajo social, se conocieron. Mi papá dejó el seminario, juntos empezaron a militar en la juventud peronista, fueron miembros de la organización Montoneros, se casaron el 27 de febrero de 1974, en septiembre de ese año nací yo, y desde ese momento hasta fines del año 76 vivieron en una casa en la calle Solanet, donde nos mudamos. Entiendo yo que con cierta urgencia, después lo pude corroborar, a una casa prefabricada en el barrio de Ituzaingó que estaba en la calle La Yerra, pero ese domicilio mi familia no lo conocía al momento del secuestro. Años después pude saber que esta teoría de que nos mudamos con cierta urgencia era válida, porque cuando los archivos de la DITBA pasaron a ser posesión del la Comisión Provincial por la Memoria, solicité información de mis padres y justamente había realizado toda una investigación en el barrio sobre mi mamá con el domicilio de la calle Solanet. La historia de Verónica Castelli es también la historia de su mamá María Teresa Trota y de su papá Roberto Castelli. Se metió, por supuesto, a narrar cómo fue el secuestro de su papá y su mamá. El 27 de febrero de 1977, que mis papás cumplían 3 años de casados, fueron a dormir a la casa de mis abuelos maternos, festejaron esa noche el casamiento. Sé por relato de mi tía que esa noche escuchó como un diálogo fuerte o algo así entre mis padres, y no sé si fue eso mi abuela, que prestando más atención en sí lo que escuchó es que mi papá lloraba como que estaban cercados y corrían peligro, y que mi mamá intentaba tranquilizarlo. A la mañana siguiente mi madre dijo que se iba a tramitar la licencia a la escuela donde ella trabajaba. Ella estaba cursando un embarazo de 6 meses y medio. Y de ahí lo que supimos es que subió al colectivo con un vecino, y este vecino manifestó que ella no bajó en la estación de Padua, que es donde debería haber bajado para tramitar la licencia, así que no sabemos si o la obligaron a salir del colectivo o algo pasó. Como mi mamá no volvía, mi papá fue a esperarla a la esquina y yo quise ir con él. Después supe por relato de los vecinos que paró un auto, entonces él corrió hasta el almacén que quedaba 20 metros para el lado contrario de la casa de mi abuela. Me dejó en el almacén, salió con las manos en alto, lo maniataron, lo llevaron hasta la puerta de la casa de mi abuela, donde mi tía pudo observar toda la situación porque había un ventanal con cortinas y ella podía ver hacia afuera, pero ellos no podían ver hacia adentro por las cortinas. Ella le estaba dando de amamantar a mi primita que tenía 20 días. Vio que le ataron las manos con correas de cortina y que comenzaron a golpearlo hasta romperle los lentes, la cabeza brutalmente contra el auto. El auto era un Falcon verde, el que ella ve primero. Que las personas que hacían esto, una de las dos, o ella no me la escribió, yo no recuerdo la descripción, el otro me dijo que era pelirrojo, lo cual es un dato que me quedó muy marcado porque pelirrojo no es un color de pelo tan habitual, que era pelirrojo, regordete y pecoso. Que a un costado había otro hombre que es como el que daba las órdenes, de tez blanca, pelo morocho y que tenía bigote, y que después en otro momento vio un cuarto hombre en la esquina, que unos vecinos frente a los gritos intentaron salir del domicilio y este hombre a punta de pistola y amenazándolos de muerte hizo que se volvieran a meter los vecinos dentro de la casa, que era una persona rubia y que tenía el pelo como con una colita. Bueno, yo me escapé del almacén para intentar defender a mi papá. Llegué hasta el lado de él, uno de los tipos estos me agarró y él que da las órdenes, bueno, mi papá dijo, deja a mi hija, hijo de puta. Y el que da las órdenes dijo, deja a la nena, lo subieron al auto y de ahí se lo llevaron. Tiempo, y mi tía también me dijo que en ese momento cuando se lo llevan, llegó a ver que había otro auto que era un Dodge naranja. Y tiempo después, los vecinos le dijeron que adentro de ese Dodge naranja había una mujer y que pensaban que por el aspecto físico podría ser mi mamá, no llegaron a verla ver bien porque estaba dentro del auto. Y que también había habido autos del otro lado de la manzana. Ella, el domicilio donde sucede esto es Reconquista 1260, la primera calle paralela es Pedriel, que había autos también sobre el otro lado de la manzana en la calle Pedriel. El ejército no se contentó con los secuestros y fue por más. Cuando mi familia logra averiguar el domicilio donde nosotros vivíamos, el de la casita prefabricada, conocieron a Silvia, que era la vecina de la casa contigua, y Silvia les relata que el mismo día 28 de febrero, ese Falcón Verde lleva a mi papá a ese domicilio, pero ya acompañado con camiones del ejército y que todas las personas estaban vestidas de fajina, que entraron a la casa produciendo un saqueo, que lo que no pudieron robar lo rompieron a pedazos, que se robaron, bueno, como era una prefabricada, no teníamos instalación eléctrica, nada, que robaron todos los cables, todos los materiales de la instalación eléctrica, los muebles, la ropa, todo. Quiero repetir esto, con camiones del ejército, personas vestidas de fajina. Como solemos decir aquí, además de todo, los genocidas eran ladrones. Estamos escuchando el testimonio de Verónica Castelli en el juicio Sheraton 4 y vamos a escuchar ahora un tramo en el que dice que cerca de la fecha de parto, un cuento artesanal llegó a la casa familiar, lo que te he anticipado. Cercano a la fecha de parto de mi mamá, apareció debajo de la puerta de la casa de mi abuela paterna un libro de cuentos. Después del secuestro de mis padres, yo quedé viviendo en la familia de mi tío paterno, que él en ese momento era subcomisario de la Policía Federal, llegó a ser comisario inspector. Las consecuencias que eso tuvo sobre mi vida no las voy a decir ahora, ya las relaté en un juicio anterior, pero sí me parece importante decir esto porque creo que seguramente mi mamá para enviar este cuento sintió que se corría menos riesgo dejándolo en ese domicilio, dado que mi tío vivía en la parte de atrás de la casa de mi abuela paterna, o sea que de dar un domicilio entiendo que ese era el mejor. Yo traje el cuento, ¿lo puedo sacar? Es el original que está recontra guardado, que la gente de conservación del Archivo Nacional de la Memoria me lo puso en este papel, que es especial y todo, para tratar de conservarlo. Primero, mi tía reconoce la letra de mi mamá de este cuento y reconoce la técnica con el que está hecho, que está dibujado de un lado, pero del otro no, porque se traspapelaría el dibujo, reconoce la letra, la técnica con la que está hecho, está cosido para que tenga aspecto de libro, como algo que les enseñaron en la escuela secundaria. A la vez a mí me parece importante destacar que está hecho con fibras de colores, que está cosido. Y yo trabajo desde hace 18, 19 años en la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Trabajé mucho tiempo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, donde realizaba investigaciones. He leído muchos testimonios. Nunca leí un testimonio que me permita pensar que este cuento pudiera haber sido realizado en el Vesubio, que es el otro lugar donde estuvieron secuestrados mis padres, por el tipo de materiales con el que está hecho, y siempre pensé que el cuento lo tuvo que haber hecho en el Sheraton, que es el único lugar donde yo leí que esto hubiera sido posible de realizar. Tremendo, tremendo. Un libro de cuentos que además se veía en las imágenes que mostró durante el juicio, bellísimo, y que motivó a Verónica Castelli, a quien estamos escuchando, ese libro que le envió su madre y que seguramente fue dibujado, construido, elaborado, pensado en el cautiverio que su mamá tuvo en el Sheraton. Verónica Castelli lo tomó como un mensaje que la inclinó hacia un destino que para ella terminó siendo evidente, de búsqueda de su hermana. El cuento cuenta la historia de un patito que se va a recorrer el mundo y que la mamá le advierte que tenga cuidado y que tiene que volver con su familia de patos. Y en un momento lo atrapa un lobo que se lo quiere comer, y el patito logra escapar del lobo y vuelve con su familia. Lamentablemente no permitieron que mi mamá explique si solo quiso contar un cuento o qué quiso decir con esto. Mi tía siempre interpretó que era un mensaje, como está dedicado a mí el cuento, que era un mensaje de mi mamá diciéndome que ellos iban a volver a estar conmigo. Y la interpretación que yo hice de este cuento cuando tuve edad es que mi mamá me estaba pidiendo que yo encuentre a mi hermana. Perdón. Tranquila, tómese todo el tiempo, declare tranquila. Si tiene que, tenemos que hacer una pausa, la hacemos. Estoy bien. Quédese tranquila. Yo interpreté que ella me pedía que yo encuentre a mi hermana para que pueda volver con su familia, y es lo que hice. Bueno, y emprendió la búsqueda de su hermana. Cuando tuve edad suficiente para irme de la casa de mi tío y comenzar mi búsqueda, fui a Abuelas de Plaza de Mayo a dejarla averiguar cómo acceder al Banco Nacional de Datos. Gracias. Nacional de Datos Genéticos, para dejar la muestra de ADN. Y ahí fue la primera noticia que leí muy por arriba, que una persona que se llamaba Elena Alfaro, que había estado secuestrada con mis padres, decía que mi mamá le había dicho que ella había caído en el embudo. El embudo es otro nombre con el que se conocía el centro clandestino de detención Sheraton. Después, cuando comencé mi militancia en la agrupación Hijos, lo cual me permitió profundizar mucho más las investigaciones, había publicado un recordatorio en Página 12 con las fotos de mis padres, y ahí se conectaron conmigo Ana Di Salvo y Eduardo Kiernan, que habían estado secuestrados en el Vesubio. Teddy es Eduardo, con mi papá, y Ana la había visto a mi mamá. Y siguiendo esta línea, pude leer completo el testimonio de Elena Alfaro, que lo que recuerdo es que, bueno, Ana me contó que cuando mi mamá se despide porque iba a tener familia fines de abril, principios de mayo, que ella no sabía que mi mamá hubiera vuelto al campo, pero que sí, que cuando ellos los liberaron, que fue poco antes de que sucediera un hecho que es la masacre de Monte Grande, que sucedió el 24 de mayo del 77, donde fueron fusilados varios compañeros que estaban secuestrados en el Vesubio. Sabe que para esa fecha mis padres ya no estaban en el centro clandestino Vesubio. Después, cuando leí el testimonio de Elena Alfaro, Elena también dice que mi mamá fue trasladada para tener familia a fines de abril, principios de mayo, que volvió al Vesubio, que dijo que había tenido una nena, pero que inmediatamente de su regreso es trasladada con mi papá, que entiendo que ese traslado ya era a la muerte. Yo había abierto una querella en el Federal 2 por la búsqueda de mi hermana, y en ese juzgado se estudiaban los casos de partos en Campo de Mayo. Habían llegado a través de la investigación, como había testimonios que referían que había monjas en el hospital militar acompañando esos partos, pudieron llegar a que esas monjas tenían algún tipo de vinculación con el equipo de adopción del Movimiento Familiar Cristiano. Entonces, en el Federal 2 se inicia una causa donde estudian los expedientes de adopción de ese movimiento. También había accedido un testimonio de la CONADEP, el de Ernestina Larretape, que era una enfermera que trabajaba en Campo de Mayo, que decía que había atendido ahí, obviamente en situación de secuestro y condiciones de clandestinidad, a una chica embarazada de nombre María Teresa, que era muy habilidosa con las manos. Yo intenté contactarla, pero ella no me lo permitió. Y después, en esta causa del Federal 2, Yolanda Roche, que era una obstetra de Campo de Mayo, actualmente creo que está cumpliendo condena, porque es la obstetra que firmó la partida de nacimiento de un nieto restituido, Francisco Madariaga. Esa obstetra reconoció la foto de mi madre. Yo le llevé también una fotografía a su domicilio y sí me confirmó que era mi mamá, pero no me supo decir si había tenido una nena o un varón. Sí que había personas que la custodiaban, pero no me pudo dar ninguna descripción de quiénes la custodiaban. Bueno, en definitiva, no se acordaba, no se quería acordar, no lo sé. Después, a raíz de una presentación espontánea, se corroboró lo del Movimiento Familiar Cristiano, que fue el caso de la hija de Rosita Taranto de Altamiranda, que es el parto siguiente al de mi madre en Vesubio. Rosita tuvo a su nena, creo que en julio, Belén, que está restituida, y había sido dada en adopción a través del Movimiento Familiar Cristiano. Entonces, haciendo esta investigación, el juzgado encontró un caso de un expediente de otra beba que fue dada en adopción como NN. La invitaron a realizarse el análisis de ADN. Y el 25 de julio del año 2008 apareció mi hermana. Lo cual, por supuesto, siempre va a ser una felicidad enorme, pero... Entre otros, las personas acá imputadas son responsables de los 31 años irreparables que me robaron de vida con mi hermana. E irreparables es eso, que no se puede arreglar porque no vivimos juntas. Eso ya está, no se puede retroceder. Estamos escuchando el testimonio de Verónica Castelli. Allí dio cuenta de los primeros pasos para encontrar a su hermana, cosa que finalmente logró en el 2008. Profundizó luego sobre el rol del Movimiento Familiar Cristiano y el encuentro finalmente con su hermana. Había abierto una querella en el Federal 2 por la búsqueda de mi hermana, y en ese juzgado se estudiaban los casos de partos en Campo de Mayo. Habían llegado a través de la investigación, como había testimonios que referían que había monjas en el hospital militar acompañando esos partos, pudieron llegar a que esas monjas tenían algún tipo de vinculación con el equipo de adopción del Movimiento Familiar Cristiano. Entonces, en el Federal 2 se inicia una causa donde estudian los expedientes de adopción de ese movimiento. También había accedido un testimonio de la CONADEP, el de Ernestina Larretape, que era una enfermera que trabajaba en Campo de Mayo, que decía que había atendido ahí, obviamente en situación de secuestro y condiciones de clandestinidad, a una chica embarazada de nombre María Teresa, que era muy habilidosa con las manos. Yo intenté contactarla, pero ella no me lo permitió. Y después, en esta causa del Federal 2, Yolanda Roche, que era una obstetra de Campo de Mayo, actualmente creo que está cumpliendo condena, porque es la obstetra que firmó la partida de nacimiento de un nieto restituido, Francisco Madariaga. Esa obstetra reconoció la foto de mi madre. Yo le llevé también una fotografía a su domicilio y sí me confirmó que era mi mamá, pero no me supo decir si había tenido una nena o un varón. Sí que había personas que la custodiaban, pero no me pudo dar ninguna descripción de quiénes la custodiaban. Bueno, en definitiva, no se acordaba, no se quería acordar, no lo sé. después, a raíz de una presentación espontánea, se corroboró lo del Movimiento Familiar Cristiano, que fue el caso de la hija de Rosita Taranto de Altamiranda, que es el parto siguiente al de mi madre en Vesubio. Rosita tuvo a su nena, creo que en julio, Belén, que está restituida, y había sido dada en adopción a través del Movimiento Familiar Cristiano. Entonces, haciendo esta investigación, el juzgado encontró un caso de un expediente de otra beba que fue dada en adopción como NN. La invitaron a realizarse el análisis de ADN. Y el 25 de julio del año 2008 apareció mi hermana. Lo cual, por supuesto, siempre va a ser una felicidad enorme, pero... Entre otros, las personas acá imputadas son responsables de los 31 años irreparables que me robaron de vida con mi hermana. E irreparables es eso, que no se puede arreglar porque no vivimos juntas. Eso ya. Es necesario e imprescindible algunas cosas escucharlas ahí dos veces, porque nosotros todos los días, cotidianamente, hablamos del rol reparador de los juicios porque creemos fervientemente en que hay algo de reparador de aquello que se pueda reparar en los juicios, pero después hay un montón de otras cosas irreparables. Verónica Castelli, en su testimonio, apenas si señaló esos 30 años que se le impidió vivir con su hermana. Cada uno, cada cual, cada historia tendrá su lado irreparable. Y también habrá algunas otras cosas que estos pedacitos de justicia que vamos consiguiendo tan trabajosamente pueden llegar a reparar. Cuando regresemos, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el juicio Hogar Casa de Belén y con la segunda jornada de alegatos de la Fiscalía. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. El juicio Hogar Casa de Belén se lleva adelante en La Plata por una serie de crímenes cometidos contra militantes de Montoneros en dos operativos, en dos días consecutivos que se realizaron en la zona sur del conurbano, pero además de eso trata los hechos ocurridos en el Hogar Casa de Belén, una institución de la Iglesia Católica que al día de hoy sigue funcionando en el barrio de Banfield, también en el sur del conurbano bonaerense, y que tendrá como misión poder recibir a niños y niñas en alguna situación de vulnerabilidad para poder darles una vida mejor. No fue lo que le sucedió a Carlos Alberto Ramírez, Alejandro Mariano y María Esther Ramírez, los tres niños de la familia que habían conformado Julio Ramírez, que para ese entonces estaba ya preso en la unidad penitenciaria 9 de La Plata, preso legal, digamos, y Vicenta Orrego, que fue asesinada en el primero de esos dos operativos de secuestros y desapariciones y asesinatos, en el que también fueron asesinados Florencia Ruibal y José Luis Alvarenga en el barrio San José, en la localidad de Rafael Calzada. esos tres niños fueron a parar al hogar Casa de Belén. En este tramo del alegato que vamos a escuchar ahora de Juan Martín Nogueira y de Ana Oberlin, auxiliares fiscales de la Fiscalía General de Hernán Shapiro, Nogueira da cuenta de algo nomás de lo padecido por los Ramírez en el hogar Casa de Belén. Vamos a hacer eje en lo padecido por Carlos, María y Mariano Ramírez a partir de su alojamiento en el hogar Casa Belén. Recordamos lo que ya habíamos dicho en el contexto del operativo, que Carlos al momento de los hechos tenía 5 años, María 4 años y Mariano Ramírez tenía 2 años. Los hechos padecidos por los hermanos Ramírez en el hogar Casa de Belén, como vamos a ver, tuvieron una línea rectora común propia de los objetivos que tuvo el plan represivo de la época, que es la pérdida constante y permanente de las cosas más elementales de la existencia que hacen, en definitiva, a la identidad de una persona. Estos hechos, como vamos a ver, dañaron en lo más profundo. El mecanismo aplicado a los hermanos Ramírez se sustentó en generarles en todo momento una permanente contradicción respecto de su identidad y de sus orígenes. Como vamos a ver, el hogar Casa de Belén es un lugar en donde se los sometió a maltratos y abusos sexuales, violencias sistemáticas, en donde vamos a ver inserta en todo momento una connotación despectiva, discriminatoria, misógina, que buscó en todo momento herir esa historia que precedía a los hermanos Ramírez. Si bien, como decía recién, en ese momento se trataba de niños pequeños, la prueba demuestra, el sentido común también y la experiencia que tenemos de otros casos vinculados a niños y niñas, que estos chicos tenían una noción de dónde veníamos, tenían una capacidad madurativa suficiente para saber quiénes eran su papá, quiénes eran su mamá, cuál era su historia, de dónde venían, ciertos valores que habían forjado en ese tiempo corto de la misma, es decir, la historia que les precedía. En este sentido, este juicio reveló algo ciertamente distintivo en el marco de lo que fue el plan sistemático de apropiación de niños y niñas. Este sistema buscó desintegrar esas pequeñas cosas guardadas en las memorias de los hermanos Ramírez, en un mecanismo que entendemos es asimilable a la tortura. Había que vencer una resistencia, modelarlos, reformatearlos, de manera muy similar a lo que sucedía en los campos o centros clandestinos, con la particularidad de que acá se trataba de 2 niños y una niña. Solamente parte de los padecimientos de los 2 niños y la niña de la familia Ramírez, que estaban desde Suecia junto con su padre. Los 3 varones estaban juntos. María Esther estaba en otro lugar, pero los 4 en Suecia, desde donde fueron siguiendo el juicio a través de la transmisión de La Retaguardia y Pulso Noticias, pero con el comienzo del alegato se incorporaron a la sala virtual para estar presentes, para ponerle rostro e imágenes a lo que ya habían contado en testimonio, pero ahora están escuchando reunido en el alegato de el Ministerio Público Fiscal. Nogueira también dio cuenta de esa infancia herida de muerte de los Ramírez. La historia de los hermanos Ramírez es la historia de una infancia sumida en la clandestinidad, una infancia huérfana, apropiada, maltratada y abusada, una infancia herida de muerte, con una identidad a la deriva y en permanente crisis. Entendemos que interpretarlo así es la manera para poder comprender en profundidad estos hechos, para poder entrar en el corazón de lo que significan estos hechos, le hace empatía, es decir, no hay otra manera de poder ingresar a esto. Pero a su vez, entendemos que esto también significa la manera por la cual podemos recomponer los hechos, las vivencias, los padecimientos que tuvieron estos chicos, en la idea de la verdad y en la idea de la justicia. De esta manera, la hipótesis que va a demostrar esta unidad fiscal en esta parte del alegato es la siguiente: que María, Carlos y Mariano Ramírez fueron víctimas de terrorismo de Estado, que fue aplicado sobre ellos toda la dureza del poder disciplinador a través de diversas formas de maltrato y abuso sexual, que el objetivo de ellos fue cambiar sus identidades y arrasar con sus subjetividades, y que ello fue realizado en un lugar, el hogar Casa de Belén, que funcionó en los hechos como un dispositivo concentracionario. Cuando estamos diciendo dispositivo concentracionario, nos estamos refiriendo a un lugar que de manera sistemática y bajo el amparo de la impunidad se cometieron día tras día innumerables crueldades y maltratos, abusos sexuales permanentes, desprecios que se aprovecharon de una clara situación de vulnerabilidad e indefensión en la que se encontraban Carlos, María y Mariana. Nogueira también registró en el alegato junto a Ana Orlin el silencio como un castigo que sufrieron en el hogar. ¿No? En Belén lo que predominaba era un contexto de permanente negación, con lo cual el silencio fue la materia prima de todo esto y es parte también del contexto de cualquier maltrato y abuso sexual como proceso. Los hermanos, de acuerdo a la prueba, tenían prohibido hablar entre sí, estaba terminantemente prohibido tener cualquier clase de interacción, y sobre todo no podían mirar a los ojos de los adultos. Debían permanecer en silencio durante todo el tiempo y mantener la mirada en dirección al suelo en todo momento. Este es precisamente, como decía, el mecanismo común que utiliza el opresor, la violencia silenciosa que paraliza, muy propio de los sistemas de dominación y disciplinamiento que reinaba en la época, con lo cual hay una convivencia absoluta entre un contexto pensado o que se da, digamos, en este tipo de situaciones, con la misma represión, ¿no?, que establecía este miedo paralizante en la sociedad, ¿no? En este sentido, María dijo que tuvieron que aprender a comunicarse a través del silencio. Esto es algo que ella refirió en muchos de sus relatos, de sus testimonios. Ella dijo, entre nosotros los niños estaba prohibido hablar. Si hay algo que sé de todos estos tiempos, es, en el lugar, es que puedo leer a la gente sin hablar. Nosotros nos comunicábamos en silencio, con los ojos, no con las palabras. Ana Oberlin, también auxiliar fiscal, se refirió al sistema de control que imperaba en el hogar Casa de Belén. Otro de los aspectos que quedaron probados en este juicio, sin duda, tienen que ver con el sometimiento de los niños y las niñas que habitaban ese hogar de Belén a un control extremo, continuo, una vigilancia y un control extremo y continuo en ese lugar. Esto nos remite, sin duda, a esta idea de Bentham, del panóptico, que fue retomada, como ustedes saben, por Foucault en su momento, y que tiene directa vinculación con la forma en que estas instituciones totales, controlan, disciplinan a las personas que están dentro de estas instituciones. Esto incluye que en un momento determinado hasta las mismas personas interiorizan tanto el nivel de control que tienen que se sienten absolutamente todo el tiempo controlados y controladas más allá de que efectivamente lo estén. Esto pasó con los hermanos Ramírez y también lo dijo en este debate Sebastián Juárez. Creemos que es sumamente relevante este punto porque además se ve justamente otro paralelismo reflejado a algo que venimos contando y explicando que tiene que ver con el sistema concentracionario y cómo funcionaron los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en nuestro país. No dudaron en calificar el auxiliar fiscal y el auxiliar fiscal no dudaron en calificar a el hogar Casa de Belén como parte del sistema concentracionario porque tenía, dijeron, la misma lógica que imperaba en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, aunque en términos de clandestinidad ese no lo fuera, que fuera un hogar público abierto donde supuestamente se hacían buenas obras. Claramente el hogar Casa de Belén era la casa del terror para los niños y niñas que pasaban por allí. Esa casa era como una cárcel, eso dijo Carlos Ramírez en este juicio. María también dijo que Manuel le decía todo el tiempo que era imposible salir de ahí, que era imposible escaparse, y algo muy fuerte que le decían y que permeó sus subjetividades de niños y de niñas, recordemos esto, les dijeron que tenían ojos en todas partes y que no había manera de que se escaparan, eso es parte de lo que le decían. Y que también, dijo María, tenían colaboración en ese control continuo, tenían la colaboración de la iglesia, de la escuela y de los vecinos. eso relató María. Mariano también dijo que estaban siempre controlados en el mismo sentido, que no les permitían ni siquiera jugar ni tomar contacto con nadie que no fuera del núcleo del hogar de Belén. Después vamos a ver por qué esto no es casual ni inocente, sino que es parte de los dispositivos a los cuales fueron sometidos con distintas finalidades de las que vamos a hablar. Y Sebastián Juárez también dijo que no se podían ir hacia ningún lado, que siempre estaban vigilados y que eran muy rígidos. Explicó incluso que se castigaba si hacían cosas que se salían de ese marco que le ponían, en esa vigilancia y control continuo que tenían en el hogar de Belén. El control y la vigilancia y la sensación de estar siendo vigilados y vigiladas fue total en Belén, donde se reproducía, como dije antes, la lógica concentracionaria. También escuchamos en este alegato un montón de cosas sumamente interesantes. Las vamos a ir recuperando en la próxima jornada, seguramente, porque queda una más en la que van a pedir las penas y en las que tendrán que decir algo sobre el hogar Casa de Belén. La realidad es que con el panorama, con la hipótesis que plantearon en estas dos jornadas desde el Ministerio Público Fiscal, solo cabe como posibilidad que el hogar Casa de Belén deje de funcionar, que la Fiscalía pida esto a los jueces Michilini y Basso, y que en realidad la idea central tiene que pasar porque ese lugar sea un espacio de memoria. Eso es lo que pidieron Carlos Alberto, Alejandro Mariano y María Esther Ramírez cuando declararon. Vamos a ver qué hace el Ministerio Público Fiscal, pero todo va para ese lado. Bueno, en el último tramo de Oral y Público nos metemos en el juicio Atlético Banco Olimpo. Es el quinto tramo de este juicio que investiga ese circuito que constaba de estos tres centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que se fueron sucediendo en la línea temporal. Se trató solo el caso de Manuel Guerra, militante del Partido Comunista Revolucionario, el primer secretario general de la Juventud Comunista Revolucionaria, y se abordó a través de tres testimonios. Mario Garelic fue el primero, es un abogado que presentó un habeas corpus, de los pocos abogados que presentaban habeas corpus en aquel momento. Garelic presentó uno por Manuel Guerra. Manuel Guerra estaba casado con Teresita Castrillejo y tenían un hijo. Y en noviembre del 77, cuando desaparece, Teresita me vino a ver, interpusimos dos habeas corpus, y un habeas corpus en la Justicia Federal y otro habeas corpus ante, en aquel momento se llamaba Juzgado de Instrucción, no sé ahora cómo se llaman. Bueno, los habeas corpus los presentó la esposa, los jueces le daban un trámite, le pedían informes si existía orden de detención o estaba detenido. Cuando volvían los informes del Poder Ejecutivo, rechazaban el habeas corpus diciendo de que no había motivo para ordenar una libertad porque no estaba detenido o hacer cesar una orden de detención. Garelic también contó que, bueno, que había algunas medidas de seguridad, por supuesto, para firmar los habeas corpus. Teresita andaba con la criatura que tenía 2 o 3 años en brazos y decidimos que no venga a mi estudio, porque mi estudio estaba muy mirado y nos encontrábamos para firmar los escritos en una plaza, frente a tribunales o a veces directamente en el juzgado. Y yo le pedía que no entrara conmigo. Si yo entraba por Talcahuano, le pedía que ella entrara por Tucumán, en el Palacio de Justicia, y nos encontrábamos directo en el juzgado. Garelic dio cuenta de una particularidad en la respuesta del habeas corpus, que fue quién les respondió, quién firmaba la respuesta del habeas. Lo que me llamó la atención del habeas corpus del juzgado federal es que lo contestó en persona el general Albano Arguindegui. Eso es lo que recuerdo, después no lo volví a ver el expediente. Y eso no era común, generalmente contestaba alguna repartición. ¿Qué lectura y qué interpretación hay de ese hecho? Nunca lo tuve claro, pero es evidente que algo quiere decir que en persona el ministro del Interior conteste un habeas corpus. Qué loco, ¿no? Muy, muy particular. Nicolás Tauber es el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y particularmente en este juicio tiene mucha injerencia, mucha participación en el caso de Manuel Guerra y le preguntó a Garelic algo en torno del habeas corpus. ¿Este fue el único habeas corpus que interpuso durante aquella época? Sí, bueno. Yo era en aquel momento apoderado legal del Partido Comunista Revolucionario y nosotros habíamos iniciado un trámite de personería. Cuando se da el golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, en el primero o segundo decreto de la Junta Militar declaran disuelto al PCR y a otras organizaciones. Y por lo tanto me citaron del juzgado de la doctora Servini de Cubría por el tema de cómo iba a ser la disolución del partido. Y yo seguí actuando en ese carácter y bueno, era un momento que, por desgracia, y también por obligación moral y política, me tocó presentar varios habeas corpus de otra persona que también era de Córdoba, César Godí Álvarez, de los dirigentes de lo que se llamó Complejo 17, de Camino de Cintura y Crovara. Bueno, mucho no se podía hacer, pero el problema del habeas corpus tenía varios sentidos. En primer lugar, que cuando uno hacía una denuncia en el exterior, en Amnesty o en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA o en las Naciones Unidas o en organismos de la Iglesia, si en los tribunales de Argentina no había un habeas corpus, el gobierno rápidamente contestaba: no, no es cierto que esté desaparecido, se debe haber escapado al exterior y no le avisó a su familia. Usaban un término, se clandestinizó. En cambio, cuando existía un habeas corpus, los organismos internacionales, bueno, tenían una evidencia ante los tribunales de Argentina en aquel momento histórico, se presentó un habeas corpus. Ese era el principal objetivo de presentar un habeas corpus, porque yo personalmente no tenía ninguna ilusión que con un habeas corpus alguien iba a aparecer. En el caso del Complejo 17 de Camino de Cintura y Crovara, aparecieron detenidos un tiempo después en una comisaría de barrio. Y también recuerdo otro habeas corpus por la esposa de uno de los dirigentes, Cirila Benítez, que apareció detenida en Olmos. Bueno, escuchamos entonces a Mario Garelic, abogado que presentó el habeas corpus por Manuel Guerra. Su historia estamos recordando. Pasó también Claudio Balaclap, un compañero de militancia, y el último turno fue para Luis Facundo Guerra, el hijo de Manuel Guerra, que habló sobre la formación de Madres de Plaza de Mayo en Mendoza y, por supuesto, se refirió a la desaparición de su padre. Nosotros a fines de los 70 ya regresamos a Mendoza, yo todavía siendo muy pequeño. Mi mamá había comenzado a militar o acercarse a las Madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires, y cuando regresamos a Mendoza es parte, ayuda en ese proceso de formación de las Madres de Plaza de Mayo en Mendoza. Yo ahí ya te empiezo a tener recuerdo de realmente la situación, primero de la ausencia de mi padre, por un tema, agradezco el día de hoy que jamás. Nunca se me privó de la verdad, o sea, nunca me dijeron una mentira y me pudieron dar un cuadro por ahí para poder ir entendiendo con un poco de edad la situación, de que a mi padre se habían llevado unas personas malas, que mi padre peleaba por el mundo mejor, que me veía mucho, una situación que permitía por ahí saber. No, esa situación se combinaba con esta lucha de la búsqueda que seguía a 1000 kilómetros de distancia, pero seguía. Guerra Hijo le pidió al juzgado que investigue la participación de la justicia en trabar la investigación por el secuestro de su padre. Se tendría que investigar o por lo menos tener una condena a lo que fue la actuación de la Secretaría número 6, del Juzgado 5, que estaba a cargo de la doctora Elda Miliari de Cejas, que es el lugar donde se presentaron los habeas corpus primero. Hay que recordar que la familia Westerkamp, que fue su hijo Federico el que vio el secuestro, la vía pública, nosotros nos enteramos por un azar 2 años después, al otro día del secuestro fue a presentar la denuncia al juzgado de esta secretaría. Y bueno, como esta familia tenía uno de sus hijos detenidos, a la madre de Westerkamp lo amenazaron y le dijeron que no tenía que involucrarse, si quería volver a encontrarse con su hijo. En ese mismo juzgado, al otro día, o sea, el 3 de noviembre, mi mamá puso el primer habeas corpus. O sea, que quiere decir que ese juzgado, esa secretaría en particular, no solo fue impedimento y traba para la investigación, sino cómplice en este proceso más general. Y para todos los que sabemos lo que son las primeras horas de la búsqueda de los desaparecidos, ¿no? Que son las horas claves para poder encontrar. O sea, en ese momento clave y determinante, ese juzgado impidió y trabó la investigación. Estamos escuchando a Luis Facundo Guerra, el hijo de Manuel Guerra, desaparecido en el Atlético. Estaba dando testimonio, venía hablando de la construcción de hijos en Mendoza, venía hablando sobre los vuelos de la muerte y el juez Jorge Gorini lo interrumpió. Escuchá este tramo, porque fue fuerte lo que pasó. ¿Cómo no se va a poder investigar el entramado de acción que ha habido entre la Policía Federal, claro, en el Atlético, su vinculación directa, pero entre el Ejército y la Prefectura, no solo en los aspectos de secuestro, que muchas veces se hacían coordinadamente, sino también en el destino que se le da a los desaparecidos? Estamos hablando que hay pruebas o hay muchas evidencias de cómo los lamentables y trágicos denominados vuelos de la muerte se hicieron no solo en la ESMA, sino también fueron uno de los grandes destinos de muchos de los detenidos que estuvieron en el puerto. Entonces ahí hay que investigar. Se ha encontrado hace poco un avión que estaba en Norteamérica, que era parte de estos vuelos, ¿no? O sea, en definitiva, nosotros queremos decir que seguimos solicitando a por 25 años la apertura de los archivos que tienen la dictadura, ¿no? Que dicen en definitiva quiénes dieron la orden, quiénes la ejecutaron, dónde está el destino final de los cuerpos de sus familiares, porque en una fuerza, por ahí la conocen, donde para mover un mueble de un lado al otro hace un acta, es imposible que esos archivos no estén. Y nosotros creemos que eso tiene que aparecer a la luz, que tiene que ser más voces las que existen su Bueno, señor Guerra, discúlpeme, pero para no dispersar el objeto de su declaración, todas estas líneas de investigación que usted propone, por supuesto que están en cabeza del Ministerio Público Fiscal y las querellas que están trabajando en ese sentido, pero para optimizar, como le digo, su testimonio en función del caso que tenemos nosotros en este debate, le voy a pedir que responda de manera más concreta las preguntas que le formulan. Si hay alguna otra consulta... Sí, discúlpame, doctor, le voy a... Sí, sí, doctor. Le voy a pedir que espere unos minutos más, yo he esperado 45 años por declarar, y me imagino que para ustedes... No es por eso. Y en un contexto que uno cree que es necesario, no va a cambiar, me parece. No. Tal vez me expliqué mal, señor. No es que le esté cercenando la palabra y entendemos perfectamente las circunstancias que usted relata, pero todas las líneas de investigación que usted propone en realidad están en curso, le corresponden a quienes llevan adelante esa tarea, tanto el Ministerio Público como los organismos de derechos humanos, hoy querellantes en este debate, trabajar sobre eso. Tremendo, ¿no? Lo de Gorini cortando en seco un testimonio de un hijo que solo estaba hablando de que se abrieran los archivos de los vuelos de la muerte, que quería saber qué había pasado con su padre y con los compañeros y compañeras desaparecidos. Eso es desviarse del objeto procesal para Gorini. Después del testimonio, Guerra pasó por la transmisión de Radio Presente y La Retaguardia con Oscar Strump. Lo entrevistamos y, por supuesto, le preguntamos por esto que había pasado. Pero me parece que hay un tema en los juicios, que es si uno va a irse a la prueba al dato estanco, dato aislado, o ese dato tiene un contexto, tiene una historia, ¿no? Tiene vínculos, tiene tramos, tiene entrelazados. En mi función, yo entendí, o por lo menos lo recibí así, era lo que yo podía aportar a mi historia de vida. Hay una lucha que no comienza ahora. Yo, desde el punto de vista concreto, no me parece que sabía que podía suceder, y yo tenía la idea de que era lo que quería comentar. Y me parece que efectivamente, bueno, están las percepciones, para después por ahí serán datos relevantes, o la idea que moleste que se presenten lo que para uno son pruebas y que no se investigan, ¿no? De hacer un entrelazado de lo que yo entiendo que son distintos pistas que habría que investigar y que hacen a la limitación de la justicia actual. Desde lo de Córdoba, de lo del Taunus, ¿no? De lo del Taunus, de la Policía Federal, de la acción del juzgado, de la Secretaría donde presentamos los habeas corpus, del vecino, desde los vuelos de la muerte, desde los archivos, para decirlo. Bueno, yo puedo entender que por ahí hay un miembro de la justicia, para él eso tengan, supere a este juicio o sea incluyente. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero hemos escuchado todo aquello que queríamos escuchar. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Como siempre, les agradecemos que nos hayan acompañado. Estuvo Paulo Giacobbe en la edición y en la selección, fina selección, de estos audios de cada juicio, que se imaginarán. No nos es fácil elegir qué vamos a incluir en el programa y, por lo tanto, qué vamos a dejar fuera del programa. María Eugenia Otero en la asistencia de producción, Pedro Ramírez Otero se queda en la postproducción. Yo soy Fernando Tevele, les invitamos a que la semana que viene sigamos siendo parte de Oral y Público de los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad, que televisamos en vivo todos los días desde La Retaguardia en sus canales de YouTube. Podés buscar cómo ver cada juicio, cada día, en qué canal está, para no perderte en YouTube. Pasás por la página de La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, y ahí están los juicios de cada día. Un abrazo enorme y muchísimas gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.